Abracadabra, que aparezca la Radio Cadabra. Que entre, que entre. Medioambientemos radio.blogspot.com .ar .ar. Aquí venimos de nuevo por www.laretaguardia.com.ar. Muy bien. Así es. ¿Y por dónde más? AM690, K24 en radio, la flecha que llega a tus oídos en el barrio de Mataderos. Por todos lados. Vamos a salir. Salga o salga. Y vamos a buscar un oído receptivo. ¿Cuál va a ser la próxima radio por la que salga este programa? Un secreto que trataremos de velar. Estamos en tratativa con un montón de radios que nos escriben. Estamos evaluando cada propuesta. Estamos evaluando las propuestas, muy bien. Evaluando la propuesta, venimos a acompañarte, a comentarte temas. Un programa de ambiente y sociedad. De ambiente porque el ambiente habla mucho de nosotros también. Y sociedad porque si una sociedad no se compromete con el ambiente, está perdida a las próximas generaciones. Y uno mismo se va contaminando, embruteciendo. Y venimos a hacer un programa para eso. Y justo en un día, en estos días tan especiales de nuestro país, queremos hablarte. Estamos viviendo el agobio de muchas situaciones que nos tienen mal, pero queremos canalizarlo también hablando de temas que no aparecen todos los días, pero que hablan también de esa situación que vivimos. Los temas, hay temas de ambiente. En el programa anterior quisimos hablar sobre el tema de la ampliación del relleno sanitario. Y hoy, bueno, ahora vamos a hablar. Sorpresa. Soy una sorpresa, pero te adelanto, también como esto que te decimos del ambiente, hoy estábamos recién comentando entre nosotros en la Villa 2194, un estudio nos ha permitido conocer de que es una de las zonas donde el dengue está impactando de una manera muy fuerte acá en la capital federal. Sabemos también, hoy salían algunas notas del cementerio también, en la zona del cementerio. Y no hay que morirse entonces. No, lo que hay que pedir es que el Estado se esté un poco más presente, ¿no? Yo no he visto ninguna. ¿Qué no he tenido hoy la oportunidad? No sé, antes se fumigaba hace años atrás. Ahora no ves una fumigación por ningún lado. Solamente alguno que fuma. Pero fumigación no ves en ningún lado. ¿Es un repliegue? ¿Eso es estar con el vecino? Y ojo que a veces en el campo cuando fumigan le llaman el mosquito a lo que fumiga. Tal vez eso es el problema, que los mosquitos son los encargados de fumigar, entonces se hacen los que fumigan. Es como pero la realidad, vaca loca, ¿no? Como la vaca loca, claro. Que se come la vaca. Te das cuenta que en todas cosas el Estado presente, si no está presente, quedamos a la deriva. Y se multiplican, y hablábamos de los temas tapados. La epidemia de dengue que existe en el país está totalmente soslayada y no está cubierta por ningún medio. Salvo estate nosotros. Alerta, controla los cacharros que hay en tu casa, promueve que el vecino lo haga. Pero ves, hay temas. Eso, Roberto, ¿por qué no lo haces vos, que estás sos mi vecino? Bueno, voy a llenar, hoy, muy bien. Voy a llenar de cacharros mi terraza. Así después los sacás. Así los sacas. Ay, ¿cómo bailamos, eh? Me cansé. Escuchamos al Albeiro Usuriaga, una orquesta muy bonita. Mañana se presenta, sábado 9, 21 horas, en Ávalos 1090. Esto es por Parque Chas. A no perderse en los laberintos del Parque Chas, y a ir a bailar. Y a escuchar sobre todo la flauta traversa, que me parece que es lo mejorcito, ¿eh? Ah, ¿sí? Bueno, o sea, ¿vos qué te pareció? Ah, oh, hermoso, hermoso, ¿eh? ¿Se llamará de dónde son los cantantes? ¿Cómo se llamará este tema? Hagamos un desafío con el oyente. Sí, que sea el oyente, porque a mí no se me ocurre. El archivo se llama aud-medio-20-16-0405.wav. Ojo, capaz que sí. Y estamos conectados en este mismo instante, si todo salió bien, con Sebastián. Hola, Sebastián. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. ¿Va? ¿Todo en orden? Muy bien. Sí, hola, sí, muy bien. Noche. Acá. Qué bien, nosotros también estamos acá, pero en otro acá. Qué bueno, llenamos de acá el menos mundo. Mal, sí. Sí. De acá para acá. Buenas noticias. Acá estamos, Sebas, te saludamos Roberto, Eva, Miriam y yo, que soy Braulio. Hola Roberto, Eva, Miriam. No, hola, y yo, Braulio. Hola. ¿Es verdad que vos sos actor o algo parecido? Soy actor. ¿Director? Sí, algo parecido también. Ajá. Profesor. Payaso, sí, también profesor de teatro. Ajá. ¿Y estuviste dando clases por el SEAMCE, puede ser? Estoy dando clases ahora. Va, ahora en este momento, en la actualidad. Muy bien. Si fuese currículum. Sí. Desde el año 2014, que ahí en la cooperativa Bella Flor, que es una de las 9 cooperativas que trabajan ahí en el SEAMCE, ahí le... por medio de, junto con la Universidad de San Martín, se abrió un proyecto de teatro para los trabajadores de ahí. Dentro de su horario laboral, una vez por semana, trabajamos en lo que es el teatro en sí. Digamos, son trabajadores que trabajan con la basura directamente, cruda, ¿no? Son los que reciben los camiones de basura y ellos ahí reciclan, digamos... Abren las bolsas y empiezan abren las bolsas y separan todo, y de lo que venden, digamos, lo que es vendible... lo venden y de eso cobran. Ajá. ¿Y vos con ellos estás haciendo teatro? Con ellos estamos haciendo, sí, un taller de teatro, como te decía, desde el año 2014. Sí. Y ahora estamos, ya debutaron el año pasado, en diciembre del año pasado, en el festival que hacen ellos para fin de año, debutaron para sus compañeros. Ah, mirá. Creamos unas 3 escenas en forma así colectiva. Y eso es lo que presentaron. Y el martes 12 de abril se presentan en el Teatro Tornavía de la Universidad de San Martín, ahí en el campus Miguelete. Sí. Sí, porque por suerte se armó un grupo bastante sólido, de gente muy comprometida con lo que es la tarea. Además de gente muy talentosa también, que al no haber vivido teatro ni como espectadores en muchos casos, ni actuando, ni yendo a otros talleres, realmente tienen... hay una luz teatral bastante importante, interesante. Mirá. Qué interesante. Y participan activamente. Activamente, sí. Digamos, en lo que va, que van a ser 2 años que estoy realizando la actividad ahí, cambió, digamos, el grupo inicial. Claro, se fue. No es el mismo que está hoy, pero digamos, como que se fue filtrando, o no filtrando, digamos, hay gente que también en el contexto que se vive con muchísimas complicaciones, digamos, no solo es trabajar en la basura, sino vivir en la basura también. Sí, entonces se hace como a veces muy difícil para algunas personas porque tienen otras prioridades que, además del asistir a un taller de teatro, si bien la cooperativa les da dentro del horario laboral para que lo realicen. Eso decimos, ¿dónde lo hacen? ¿En la cooperativa y en el, predio, y el horario laboral? En el mismísimo, claro, en el mismo SEAMCE. Ahí hay un predio que es que tiene como un campito, por así decirlo, y que es el que elegimos desde que fui, ahí me pareció el más idóneo, por así decirlo, porque estamos haciendo teatro donde no hay teatro, no hay ningún teatro. Claro, el playón, digamos. Al aire libre, que es un predio, digamos, donde el olor no llega tanto, que es uno lo ve por fotos y parece que está en un campo divino, pero no, es solo un parquecito, no más. que ahí, digamos, estamos ahí pintando con escenas y cosas teatrales en ese lugar. Ahora que estuvieron, que se van a presentar en la Universidad de San Martín, que es donde trabajo. Este martes. Este martes a las 8:30 p.m, la entrada es gratuita. Ahora, este año estuvieron viniendo a ensayar al teatro de la universidad. Ah. En varias oportunidades, sí. ¿Y? Digamos, ¿y la idea es eso, formar una compañía que ya está formada, hacerla cada vez más sólida. Y bueno, y crear otras producciones también, ¿viste? Qué bueno. ¿Y cómo se llama la obra? Clásico. La obra que ¿cómo? Van a presentar el martes, ¿cómo se llama? No, no es una obra, son tres escenas que se crearon, que en sí se llama Jesús, los soldados y el bar de Charlie. Ah, mira. Que los tres títulos hacen un título de claro. Eso. Nos divertíamos el otro día porque decía un título potente porque intriga. Claro. Los invito ahí a Facebook, pueden entrar a Recicladores Teatrales. Ah, mira, abrimos la web donde empezamos a subir alguna información y demás. Ah, los vamos a acompañar, vamos a seguir. Ojalá, pueden, vengan, van a ser bienvenidos. Bien, bien. Y que esto, digo, se me ocurre, ¿no? Las poblaciones muy vulnerables, con necesidades muy básicas, tal vez sin satisfacer del todo. Y esto de engancharse en el teatro, de darle tiempo, porque el tiempo que a veces se dedicaba para otra cosa, dedicar al teatro es como... Nada, es una inversión y claro, es apostar. Gente, claro, es gente bastante lúcida, más allá de las necesidades que pasen. Sí. Porque viste que el teatro vive en nosotros. El teatro hay que captarlo. Es como, viste, como la música. Dicen que la música está dando vueltas. Y sí. Y entonces, la necesidad teatral es genuina. Está en todos los ámbitos. Yo he laburado en, no sé, en la cárcel, también haciendo teatro. Digamos, el teatro late en todos lados y está, depende de la lucidez de quien los rodean y las posibilidades que le den para poder ejercerlo. Claro, ¿no? Y darse el permiso, ¿no? Claro, sí, exactamente, darse el lugar. Pero al que le gusta actuar, digamos, como que no puede con su deseo. Claro, sí. Si está la posibilidad y está... Si llega un Sebastián justo donde estoy trabajando, más vale, aprovecho. Perdón, no te escuché. No, digo, si llega un Sebastián a donde justo estoy trabajando, aprovecho. Bueno. Para actuar, ¿verdad? ¿Se entiende? Está bien. Estoy cobrando carísimo, te digo, ¿eh? Hay una cosa que quiero destacar, chicos, de este encuentro, que no pasa solo por juntarnos a producir, digamos, ni tampoco por armar clases de teatro. Nosotros hacemos teatro. Vamos reconociendo lo que es el terreno y la necesidad de cada uno y intercambiar conocimiento. Y también de ahí no pasa solo por formar una compañía el objetivo, sino un taller también que contenga a compañeros que si quieren venir por solo una vez, está abierto. Bueno, o pueden ir, claro, digamos, esto es un taller de teatro más allá de su producción y queremos como sostener el espíritu del teatro en sí, más que una pretensión de producción, ¿viste? Claro. O neoliberalista, claro, la mentira, sí, neoliberal. Sí. No tan así, es un chiste. Pero digamos, la idea es eso, mantener un espíritu de teatro vivo. Y lo que charlamos un poquito antes, ¿no? Esto de poder tener espacios de expresión y de ocio y de artísticos para esto, para expresarse en los momentos de crisis también, ¿no? Que capaz que nos están rodeando estos momentos, bueno, poder expresarlo y descargar ahí, lo artístico, sí, creando. Exactamente. La vida es crisis, no sé, yo por lo que estoy... Y está bueno siempre que haya en estos lugares. Por suerte que eso es un valor muy piola, la gente que comanda la cooperativa Bellaflor tiene esta sensibilidad y esta visión artística, que lo hace de corazón, ¿viste? Y eso está bueno, es algo que se agradece, ¿no? En todos los lugares donde uno a veces va a jugar un taller de teatro... la gente, las instituciones le dan la bienvenida, ¿viste? Claro, le dan los lugares. No sé, yo que he pasado por lugares privados, como te decía, por la cárcel, a veces no es fácil por parte de las instituciones en sí. Entonces, esto que tiene la cooperativa Bellaflor es admirable. ¿Es la primera propuesta teatral que llega a la cooperativa? Es la primera propuesta. Ellos lo que habían conocido, algunas otras cuestiones que se hicieron con la gente del Penal 48, pero... Esto, digamos, es como lo más profundo. Claro. Muy bien. Así, sí, la raíz, digamos. Se está echando raíces ahora. Buenísimo. Bueno, ¿y el festival cómo perdón que interrumpa, perdón, pero cómo compararías la experiencia que hiciste en la cárcel con la experiencia ahí en el seance? Con los recuperadores. Mira, algo muy notable que me llama mucho la atención de lo loco de este mundo es que la basura es un recurso. Sí. Y ellos tienen como mucho, les es más accesible conseguir vestuario, mira, o utilería y ese tipo de cosas. Creo que en la cárcel es como suele ser un poco más complicado. Si bien, por suerte, que la universidad también está laburando ahí, se hace algo más accesible el material. Sí. Yo noto que me llama mucho la atención cómo en estos lugares donde está todo, no se podría haber se podría crear quizás muchísimo más, ¿viste? En eso estamos, quizás, es la idea. Pero eso me llama la atención. Las grandes posibilidades que tienen más los recicladores de encontrarse y poder construir lo que necesiten, sea un taller de teatro o hasta un taller de música con cosas recicladas o cosas de artes visuales. Sí. Mira, ahí veo que la decisión es política y que estaría buenísimo que el día de mañana esto se multiplique y que todas las disciplinas artísticas y sean cumplidas, digamos. Pasa por organizarnos bien y ver, sí, y tomar conciencia qué es la basura y esto, como le decía antes, que la basura es un recurso también. Sí, claro. Pero bueno, en eso estamos. Es un bien preciado, sí. ¿Eh? Un bien preciado en disputa. Y sí, bueno, hay muchos negocios que yo no conozco demasiado, conozco más o menos el tema, pero o no estoy totalmente informado como para ponerme a hablar al respecto. No, nosotros pero, tampoco, sí, pero bueno. Uno no deja de ver que la maldad de los negocios en estos casos. Claro. Sí, obvio. Y olvidarse también de las personas que tienen más necesidades. Eso, como incluso trabajando en la basura son los que menos recaudan de todo. Ah, bueno, sí. Claro. Pero bueno, acá estamos. Muy bien. Y eso está bancado por la Universidad de 3 de Febrero. No digas eso. Ay, perdón. Si hay alguna autoridad en este momento me está llamando por la otra línea. Bueno, fue mío, me hago cargo. No, mentira. Otro chiste más. Esto es de la Universidad Nacional de San Martín. San Martín. La iniciativa nace de la cooperativa y la cooperativa le acerca a la universidad la idea y es ahí donde me lo proponen a mí y yo me prendo divino porque me encanta, claro. En realidad siento que aprendo más de la vida y del teatro en ese lugar hoy por hoy. Muy bueno, muy bueno. La verdad que te felicitamos. Demostrás que la basura no es solo un recurso, que de ahí también pueden nacer flores. Exactamente, sí, flores y alimentos y un montón de cosas. Escenario. Sí, escenario, tal cual, digamos, lo estamos aprendiendo todo. Claro, que hasta las personas más humildes tienen una potencialidad que lo que tenemos que desarrollarla. Claro, tal cual, pues sí, potencia y lucidez, digamos, tienen claro qué es lo que necesitan y eso. A veces los que no pasamos por una situación como ellos no nos damos cuenta, ¿viste? Estamos dando vuelta con boludeces. Es verdad. Y eso, bueno, es una bajada de línea que en mi caso yo agradezco mucho, ¿viste? A la vida de que me dé la posibilidad de estar laburando así tan cercano a esto, mirá, que es el mundo. Muy bien. Bueno, entonces nos estamos viendo allí el martes 12. ¿A qué hora era? A las 8:30 p.m. en el Teatro Tornavía. La entrada es libre y gratuita en el campus de la Universidad Nacional de San Martín, que quedan 25 de mayo y Francia. Y la página... San Martín. Entran ahí al toque a la izquierda está el teatro. Y la página para comunicarse con la los recicladores, recicladores teatrales. ¿Los qué, Facebook. Perdón? ¿Los recicladores? No, los no, es recicladores teatrales. Ah. Sin los. Sin artículo, bien. Sí, y otra cosa que me gustaría decir, esto, ellos van a hacer el cierre, el grupo este de teatro vamos a hacer el cierre de lo que es un programa de la universidad que se llama UNSAM Sustentable, donde se fomenta lo que es el alimento sano, el reciclaje de basura. Mirá. Y todo eso, que también si quieren entrar a UNSAM Sustentable, ahí está todo, ahí estamos está articulando. Qué grande. Fuerzas. Bueno, te felicitamos, Sebastián. Gracias, yo los felicito a ustedes también porque está bueno y es muy agradable que le pongan atención a la difusión de este tipo de actividades. Bueno, y sí, eso queremos hacer. Nos agradecemos mutuamente entonces. Nos agradecemos mucho, nos abrazamos, nos vamos a ver si nos tomamos un vino cuando quieran. Eso, dale. Un abrazo. Un abrazo fuerte, Sebastián. Chao, hasta cualquier momento. Dale. Bueno, yo quería aclarar una cosa, que me están acá. Los llamados no paran. Esperen un segundo. Acá. Era un son cubano lo que habíamos escuchado y el tema se llama Son de la Loma. Ah. No era un tango. No era un tango, no, no era de dónde son nacional. Los cantantes, sino Son de la Loma. Sí. Buenísimo. ¿Y escuchamos otro tema? Dale. Sí, sí. El otro tema se llama El Porro Magan. Espérate, Mangangaleño. Te lo voy a practicar mientras suena, ¿eh? Nos clausuraron el programa. Fue Clarín para mí. Nos boicotearon. Sí, sí. Pero volvimos. No, volvimos, está tardando en llegar el programa porque no cargó la sube. Ah. Por eso algunos bloques llegan más tarde. Bueno, escuchamos el Porro Magangueleño de la Albeiro Usuriaga. Mañana en Parque Chas, Ábalos 1090, perdón, a las 9 de la noche. Vayan todos a bailar, que está bueno, me parece. Muy bien, te queríamos decir. Si te querés comunicar con nosotros, si nos querés escuchar, tenés en... Ya nos estás escuchando, capaz. Claro. Salimos por www.laretaguardia.com.ar y si querés transmitir para volver a escuchar alguna de las cosas que decimos o transmitir a otras personas que conozcas, salimos por Medio Ambientemos Radio. .blogspot.com .ar. Y si querés llamarnos, tenés acá el 35 33 17 44. Genial. Queremos multiplicar, queremos llegar a lo, como dijimos antes, a oídos receptivos. También estamos en Facebook, ¿eh? Porque ahora hay que estar en Facebook, así que también en Facebook nos podés encontrar. Medio Ambientemos Radio. Sí, capaz también haciendo las compras un domingo a la mañana en la verdulería, nos podés encontrar, ¿no? En el supermercado amigo, en el chino. Sí, no, paseando podés... el perro el sábado a las 8 de la mañana. Bueno, y vamos divagando en el viernes a la noche, después de estos días. En la anterior... Contanos. En el anterior programa estuvimos hablando de la ampliación. Hoy queríamos tocar otro tema que tiene que ver con la ley basura cero. Ley basura cero, ¿qué crees? La ley basura cero en la ciudad de Buenos Aires es la ley que ha permitido que los recuperadores urbanos, que los cartoneros organizados en cooperativas, se conviertan en un servicio público y sean los que estén llevando adelante la recolección, la llamada recolección diferenciada, de residuos secos, ajá, de residuos reciclables. Y la noticia de La Nación del 16 de marzo nos dice que se estarían realizando relevamientos de las playones ferroviarios en la ciudad de Buenos Aires para establecer unas plantas para procesar 1.000 toneladas por día. Pero que el fondo de la cuestión es que estaría en estudio la posibilidad de reformar la ley 1854 de basura cero para mejorarla. Para permitir la termovalorización. Esto, ¿por qué es así? Porque la ley basura cero prohíbe la incineración, sí, o ratifica la prohibición de incineración que rige desde el año 1977, en que se creó el SEAMSE. Sí. Que en el año 1977 se crea el SEANSE y se prohíbe la incineración. Antes los edificios la gente tenían, más grande, sí, recordará. Yo he visto algún que otro edificio con el incinerador. Sí, todavía sí, están, sí, los agujeros, sí, ahí. Sí, ¿qué, sí, habrá, sí, en esos agujeros? Ratas. ¿No? Sí, en el barrio que vive todavía mi familia, mis hermanos, existen todavía los incineradores ahí sin funcionar, ¿no? Pero está el hueco ese, sí, atrás de la entrada del edificio. Claro. Qué, bueno, divertido debe haber sido, ¿no? Tirar la basura. Y qué divertido debe ser seguir tirando basura en el incinerador pese a que ya no se incinere. Cosa que puede estar pasando. Es muy probable. Bueno, esta noticia nos hacía pensar y queríamos compartir acá con Marcelo. Le adelantamos que ya estuvimos compartiendo una pizza. Sí, que sí, él, sí, sabrá. Hay que aclarar que Marcelo es acá un erudito del tema, ¿no? Hola, Marcelo. Sí, soy un gran pichero. Acá está con nosotros Beto también, que nos está acompañando, que representa la cooperativa Reciclando Trabajo y Dignidad, que realiza tanto la recolección de residuos secos como de RAE, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Uh-huh. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo te va? Muy bien. No, estábamos comentando esto, que esta noticia, dijimos al principio, no sé si nos escuchabas, que estamos viviendo una situación que es tan agobiante por los temas que nos están volando por la cabeza y por el bolsillo, que hay otros temas que no salen a la luz. Hasta comentábamos hace un rato los temas del dengue, una epidemia que existe y que prácticamente el Estado está ausente. Sí, o las inundaciones, tenemos acá todo el litoral, me parece, bajo agua. Y antes eran cosas que salían todos los días 10, 20, 30 veces, todos como un bombardeo, y ahora no existe. Desapareció la crisis. Sí, viene otra. Sí, Entre Ríos se está convirtiendo en una pileta, pero parece que desapareció. Sí, sí, exactamente. No se llama Entre Ríos, sino Río. Y, un gran río. Claro, sí. Entonces comentábamos que había salido la noticia de que se está trabajando para reformar o hay intenciones de avanzar en la reforma de la ley 1854 de basura cero para permitir la termovalorización. Y nos gustaría, sí, que vos... Ya que sabes del tema, nos cuentes. Digas, claro, sobre el tema. A ver, primero me parece que hay que poner en contexto. Esa ley se votó en un momento, fue muy atacada, nosotros la impulsamos, sabiendo que no era una ley, no era la mejor ley, digamos. Pero porque fundamentalmente en ese momento me parece que siempre hay una contradicción principal, siempre hay un problema principal. Sí. En ese momento el problema principal era el tema de que el tema del enterramiento de basura se estaba convirtiendo en un problema no solo ambiental, sino también financiero, digamos. Nadie sabía cuánto iba a terminar gastando enterrando basura porque no se conseguía la tierra. El otro día hablamos del tema de Campo de Mayo. Digamos, eso considerando que usamos la tierra pública, pero la tierra cada vez está más lejos. La gente cada vez se va poblando más la zona y la gente no quiere tener el basural al lado, cada vez hay que poner la basura más lejos y más lejos cuesta más caro. Entonces había un problema ambiental y también económico. Claro. Entonces era una crisis. La ley de basura cero era decir, cerrémosle la puerta a esto, pongamos unas metas duras, yo creo que hay que pensarlo, hay que repensar ciertas cosas, pero lo bueno de pensar de vuelta los temas de la basura cero es que atrás ya no vamos a volver. Se ha instalado, ya se ha hecho el tema de la recuperación, del reciclado, se hace poco, no se hace lo suficiente, pero yo creo que ya están instalados. El tema de volver atrás ya no se va a poder. Digo, esto es una primer cosa. Yo con respecto al tema de la llamada termovalorización no soy un tipo que está en contra, así obtusamente. ¿Qué sería concretamente? Porque termo me suena calor. No, pero lo que significa es utilizar la basura para energía. Ajá. Sí. Digamos, desde el punto de vista de la... Esto tiene que ver también con el dinero. Digamos, claro. Para ser absolutamente, como todos los temas ambientales, tiene que ver con el dinero. Yo puedo convertir la basura en energía y esto me va a dar recursos, con lo cual la inversión que tengo que hacer para conseguir basura, conseguir energía a través de la basura, la puedo, recuperar. El tema es el siguiente, hay tecnologías que permiten que los efectos contaminantes que tenía la incineración hace 40 años, hoy ya no lo sea. Digamos, como en todos lados, no es la actividad contaminante en sí misma, siempre hay maneras de evitar que contamine, lo que pasa es que son caras. Claro. Entonces, ahí está la discusión. Yo te doy un ejemplo, por ejemplo, si vos, agarrás y decís, toda la basura que va a ser incinerada, yo creo que no es una buena solución, porque evita el proceso de reciclado que nosotros empezamos. Claro. Digamos, vamos, quemamos y listo, se terminó la historia. Sí. ¿Cuál es el problema? El poder calórico de la basura no es lo mismo, por ejemplo, si en la basura va todo, que si solamente yo incinero la parte de lo que sería el húmedo. Claro. Por ejemplo, si vos me decís, el residuo húmedo, lo podemos incinerar, y yo te diría, es un buen camino, porque es el residuo húmedo siempre va a terminar enterrándose en alguna medida, digamos, y pudiendo incinerarlo y evitando con esto mayor enterramiento y evitando, a través de métodos correctos que hoy existen, evitando la contaminación producto de la incineración, está perfecto. Ahora, las empresas no quieren hacer esto porque el poder calórico del residuo húmedo es muy bajo. Es menor, claro, porque es húmedo. Por ejemplo, está el plástico dentro de la basura. Digamos, se multiplica por muchísimo basura con plástico, por ejemplo, que con basura sin plástico. Claro. Entonces, pero por otro lado, el plástico, el PET, digamos, todas los productos de ese área son los que han tenido un poder de recuperación bastante interesante, los recuperadores. Se ha hecho un trabajo en ese sentido, ¿no es cierto? Sí. Nosotros encontramos que hay, se están encontrando lugares donde se trabaja el PET, se está enfardando, se está chipeando y se está haciendo fibra, Se está haciendo cola. Es un camino que se comenzó, de ponerle la incineración y permitir. Yo, por ejemplo, incineración de residuo húmedo no me negaría, porque es la fase final y sería el lugar, una manera. Ahora, te vas a encontrar con que seguramente las empresas dicen, no, el húmedo no porque me sale muy caro, el húmedo no recupero energía tan rápido como si meto todo adentro. Ahora, eso representaría esa discusión representaría en este momento, donde tantos miles están perdiendo trabajo, que hablemos de otros miles de recuperadores urbanos. Exactamente. Y digamos, el impacto social que tiene esto es que yo todo lo que, todo el pequeño empuje que empezó a tener la, digamos, la recuperación a través de distintos materiales secos que se empezaron a trabajar, y que yo creo que falta mucho en esto. Mucho. Yo la segunda cosa que me parece que hay que ponerse preocupante con respecto a la ley 1854 es que esa ley le ponía cierta prioridad a las empresas de carácter social, a los cartoneros, a las cooperativas. Sí. Le ponía, no era obligatorio, pero le ponía mucho, digamos, que también se toque esto, porque una de las cosas que se está hablando es que se termine con todas las políticas que hay en la ciudad con respecto al tema de los cartoneros, etcétera, y pasarles eso a todas las empresas. Claro. Me parece, Marcelo, que ese es el camino que están buscando las empresas, Marcelo. Eliminar a recuperador urbano con esta excusa, ¿no?, de generar energía a través de estos materiales que son recuperables y sustento de vida de más de 6.000 personas. Entonces, el problema no es solo ambiental, el problema tiene que ver con el tipo de basura. Me parece que hay que hacer una discusión a fondo, porque en el fondo, como siempre y como en todo lo que está pasando en estos momentos, el tema es atacar el trabajo, atacar el nivel de vida de la gente y mayor rentabilidad para los sectores de mayor concentración. Uh-huh. Lo mismo que pasa en otras cosas, también pasa en la basura. Sí, se dieran esos pasos. Yo no me cerraría a discutir todo, digamos, porque es una posición, digamos, me parece que uno tendría que ponerse a discutir, digamos, que aparezca esto a la luz, ¿eh? Claro. Por ahora se está discutiendo, meterse en la discusión ambiental nada más, me parece, no saca a la luz la verdadera cuestión, que es el negocio y el afán de lucro de los sectores más concentrados. Claro, y el impacto en la sociedad. El impacto en la cantidad de gente, que ya no es como en el 2001, donde era los sectores que salían a la calle, digamos. Hoy se ha hecho organización social alrededor de esto. Sí. Esto es el ejemplo de que ya no es solamente, no es un problema como, digamos, de los sectores de la indigencia. Hoy son trabajadores, son trabajadores que se han organizado alrededor de esto, que han hecho de esto una fuente de trabajo, que le han enseñado al Estado cómo hacer las cosas, también es esto, en hay muchos que decir, casos, decirlo, sí. ¿No? Digamos, buena parte de la experiencia que se tiene al respecto es porque lo hizo la gente. Claro. Aprendí, en realidad, si yo me pongo yo desde el Estado, yo digo, fuimos aprendiendo juntos. Sí, y quizá con esto que decís vos, es significativo que la gestión anterior acá de la ciudad, que distribuyó recursos para las cooperativas, puede ser que no todos los necesarios, pero que hay que reconocer que distribuyó recursos en los últimos meses significativamente, es como que se han retirado de eso. Sí, hubo como... me parece que lo que están haciendo es lo que hicieron siempre desde la época, para los más chiquitos, en la época que había un señor en televisión que se llamaba Neustadt y que hablaba de Doña Rosa. ¿Qué era lo que hacían? Hacían que las empresas del Estado funcionen cada vez peor. Claro. Para que la gente cada día diga, uy, esto es un desastre. Entonces la gente, uy, que esto está todo sucio, pasan los cartoneros, están las campanas verdes todas rotas, está todo esto, bueno, todo mal, todo las mal, campanas todo mal. Verde. Entonces, no, lo dije a propósito eso. Entonces, está todo mal, entonces que vengan las empresas y que a limpiar un poco, cargo, claro, de todo. Y harán mucha propaganda por televisión, ¿no? No, y te dije lo de la campana precisamente por eso, porque una de las resoluciones es esa, que dejar de sacar la campana verde. Sacar la campana verde con ese argumento. Yo siempre critiqué lo de la campana verde, no me pareció que era una buena solución. Pero era un camino en un sentido. Yo pues, digo, no importa, digamos, era en el buen sentido, para mí una mala resolución práctica, digamos, pero algo se había hecho. Sí, claro. Sacarlo no es la solución, digamos, la solución era mejorarlo. Tal cual, sí. Sí, con el sistema de campana, lo que se ha logrado en los centros donde más se genera este material, que todos los compañeros salen diariamente a recuperar, lo que ha evitado es que los carros circulen por esas zonas. Ha organizado cada cooperativa que tiene una zona asignada, ha hecho un relevamiento, han hecho una cuadrícula de recolección. Exactamente. Entonces se fue organizando el trabajo un poco más y ha cambiado también la mirada del vecino respecto al cartonero actual que al anterior, que andaba con un carro, que rayaba los autos, que los comercios llamaban a la policía para que lo saquen. Hubo digamos un avance en el sentido y eso, bueno, me parece que sacar las campanas. Por eso digo, me parece que el camino que están siguiendo es que las cosas que estaban, no estaban del todo bien, el camino no es mejorarlas sino ir para atrás. Me parece que, pero que tiene que ver con lo que está pasando en todo el país, no me parece que sea novedoso. Sería No, claro. Todo va en el mismo sentido. Sí, pero, por ejemplo, hay también, viste, hace poco, hace unos días, creo que fue esta semana, en Río Cuarto, también ahí, el consejo ahí de la legislatura ahí del municipio de Río Cuarto sacaron una resolución donde van a empezar a tratar de implementar algo similar a lo de ciudades. Eso sería la primera vez que pasa en el interior, porque el resto de las cooperativas que están, se están desarrollando, que están surgiendo o están teniendo forma de organización, son aquellas familias que van a hacer la separación en los vertederos. Claro. ¿No? Entonces, estaría bueno, digamos, de poner o de profundizar un poco más el tema este de la modificación que se quiere hacer sobre la ley basura cero. Y hacer una discusión nacional, porque si acá eso va a tener un impacto en retroceso, imagínate lo que es el interior con estas cosas que recién están empezando y con gente que no tiene posibilidad. Exactamente. Y además, porque otra cosa, ayer Roberto, alrededor de esta pizza que se están comiendo ustedes, tuvimos una charla acerca de la cantidad de productos los nuevos créditos para el Banco Mundial y el BID, la nueva cantidad de dinero que va a entrar para la Estrategia Nacional de Residuos. Eso tiene que ver con el interior, justamente con uno de los temas. Digo que va a haber recursos. Estos recursos, ¿cómo se van a canalizar? Ese es el tema. En general, la gestión hasta ahora, hubo una mirada un poco más permeable a tratar de incorporar a los sectores sociales en toda la obra que se hace alrededor de los grandes vertederos, ¿no? Uh-huh. Tratar de garantizar que, porque esto es un, el sistema es el Banco Mundial pone el dinero, pero los que van a la obra después queda en manos de los municipios o de las provincias. Sí. Entonces tratar de garantizar que los sectores sociales que están trabajando sean parte de eso, ¿no? Digo, sí, se hizo Mar de Plata, en distintos lugares. No, en algunos lugares con mayor o menor conflictividad. Me parece bueno esto que dice, es decir, en el sentido de que esta discusión que se tenga sobre el tema de la basura cero ponga esto en discusión un poco más en la órbita nacional, ¿no? Y que le dé participación también a las cooperativas, porque hasta el momento es una discusión, parece, de puertas adentro, entre los sectores interesados en estas cosas. No, claro. Porque nosotros... No, esto ya no lo sé, digamos. ¿Cómo esto se está discutiendo en la ciudad? No tengo la menor idea, no lo sé en este momento qué está pasando. Pero sí, sé que hay experiencias. Y el otro día yo discutía en Facebook con unos que habían propuesto, no sé si ustedes se acuerdan, el famoso carro ergonométrico. ¿Eh? El carro ergonométrico. Un carro ergonométrico, una vez me vinieron a ver y los eché patadas. Eso que hicieron los Era un carro ahora. Maravilloso para que, yo digo, ¿cómo vamos a gastar plata para que un tipo se gane la vida empujando un carro? Claro. Y que decían que bueno, que otra solución había, que hasta que... Yo decía, démosle un camión a cada grupo. Pero fíjate, el otro día leí que en el municipio de Concordia armaron un carro que en realidad no es un carro, sino que es una pequeña moto con un recipiente y que sería un buen instrumento para el recorrido chico. Claro. Porque es una motito. En realidad ya no el recuperador no va... El moto nada, recuperador se va sería. Con una motito... con un pequeño un recipiente atrás y ahí va cargando. Mira, yo estuve en Marcelo ahí en unos encuentros que se hicieron ahí en toda esa zona, digamos, porque toda la zona del interior, muchos recuperadores todavía están con carro, con tracción a sangre. Sí, claro. Y han salido las asociaciones protectores de animales a hacer campaña en los municipios y con los vecinos en general para que le quitaran los caballos, claro. O sea, le estaban sacando una herramienta importante de trabajo. Entonces nosotros que planteamos, bueno, vos le sacás el caballo. ¿Qué hacemos? Claro. Le damos el carro a él, lo tiré él. Bueno, sí, habría que buscar una cosa alternativa y tal vez una motito. Bueno, ¿cuántos compañeros de las cooperativas están en condiciones de manejar una moto? ¿Cuántos accidentes vas a encontrar vos por día, por semana, con las motos que los compañeros saben manejar? ¿Quién le va a dar los registros cuando ellos... ¿Entendés? No, pero todo esto que te digo, no fue, ni, fue me pareció interesante porque sí, todo sí. Esto que decís es cierto, pero esto lo hizo un municipio. Sí, no sí, es que sí. Quedó en manos de una, digamos, fue el municipio de Concordia el que sí, sí, sí, sí, sí, sí, yo estuve, digo, estuvimos no, ahí. No supe mucho más que eso, porque en realidad la noticia la pesqué, me estuve averiguando, me metí a averiguar cómo era, pero era un producto de un trabajo, digamos, entre el Estado y las cooperativas, ¿no? O grupos de recuperadores. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, que... grupos y muy pocos porque tampoco alcanzaban las motos para todos. Claro, bueno. Yo lo que digo es con respecto a que siempre hay una solución. Sí, que sí, es sí. Mejor. Patineta. Patineta ¿eh? Reciclada. No, siempre hay posibilidades de hacer mejor las cosas. El tema es sentarse a pensarlo, ¿no? Pero pensarlos en el buen sentido. Sí. Porque también los puedo pensar en el sentido de que lo hagan las empresas, que entonces todo va a ser, vendrán camiones atómicos, qué sé yo. Sí, no, obvio. Sí, van a venir una larga lista sí. De cosas maravillosas que van a suceder, pero cuánta gente quedó afuera, ¿no? Claro, claro, incluir con gente adentro, con la gente. Resolver, exactamente. Con la gente adentro. Porque está bien las motos y sacar, pero todas esas cosas se pueden resolver con más capacitación. No, claro, con más capacitación. El problema más, es que sí. Sacase la necesidad de andar tirando un carro. Pero claro. Exactamente, exactamente. O sea, capacitar, pero eso es cuando, digamos, el Estado se involucra. Uh-huh. Pero obviamente, que se involucre con dinero y con también con capacitación. Sí, exactamente. Sí, sí. Bueno, muy bien, muy interesante, bueno. Nuevamente tu ponencia, Marcelo. Bueno, muchas gracias. No, estamos muy el bien. Viernes que viene te estamos llamando, ya no vamos a hablar de basura, quédate tranquilo. Va a ser sorpresa. Bueno, bueno. Igual pasa, esperamos no. La pizza, ¿eh? Sí, otra pizza. No. Bueno. Gracias. Un abrazo, Marcelo. Un abrazo. Ya nos vamos, ¿no? Un chiquito. 5 minutos de descuento dio el árbitro. El que está parado acá fuera del estudio con el cartel luminoso. ¿Por qué está lloviendo? Para encontrar todas estas cosas, www.blogspot. Falta poco, dale. metemosradio.blogspot.com.ar. Y si nos querés escuchar, por www.laretaguardia.com.ar. W. Y si nos querés escuchar más todavía, nos invitas y un nada asado. Más que los viernes en AM 690 K24. Y, así es. Y si no escuchar, anda al Blogspot. Y nos escuchás durante la semana. Si no, los viernes. De despertador nos podés poner. 6 de la mañana. 35 33 17 44 es el teléfono con el que te podés comunicar con nosotros. Nos estamos yendo. Ya nos vamos para un tema más entonces. Dale. ¿El que yo quería? Pero uno sí, lindo, que... uno que... ¿Qué quisiste decir? ¿Que nosotros eran alegría feos? En días fríos. Mirá que se enojan los chicos nerviosos. De la Usuriaga, Antes que nada te avisamos, Rally Barrio Nuevo, Peña Trashumante. Transmisión especial en vivo. Los medios alternativos te acercamos todo lo que sucede en la Peña. Es 10 años de fiestas populares. Oh, buenísimo. Viernes 8 de abril desde las 22 hoy. Horas. Sí. Ah, no. Les aviso que no va a ser desde las 22 porque hacemos un programa más a las 22. Pero bueno, nos escuchás en todas las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y está Rally Barrio Nuevo acá en la foto. Ajá. ¿Está lindo o está peinado? No, está muy peinado, ¿eh? Sí. Los rulos. Hermosamente peinado. ¿Y el tema? Bueno, a tono con la temática del día de hoy. Mándanos por mensaje cuál es el tema. Basura. Cuántos recuerdos, basura. Los primeros lentos, ¿no? Que se refleja en tu piel tan oscura. Y en tu corazón. ¿Quién canta este tema? Ternura. La que nunca diste a mí. Les doy a elegir el Indio Solari, los Rolling Stones en vivo en Cuba o los Romeos. Eso deben ser. Mandanos tu respuesta al mensaje asterisco 2048520. ¿Cuánto la gente de premio? Miriam está aportando acá desde la producción. Gracias a Miriam, que estuvo encargándose de que este programa salga al aire, aunque no quiso hablar al micrófono esta vez. ¿Y cuál es la propuesta? Aporta una aceituna de premio para el que acierte en el concurso de hoy. Hay que venir a buscarla a la radio, ¿no? Sí, sí, claro. Que quedó la pizza. De que del cielo aparezca la aurora y ya no estés más. Acá me llega mensaje que dice que son, el autor es Los Rollins en Cuba, ¿puede ser? Ah, te dejó los últimos tres números del DNI. Sí, 382. Muy bien, bueno, ya se va a estar comunicando la producción, porque no acertó, pero es el que estuvo más cerca de los que participaron hoy. Te ganaste una aceituna. ¿La preferís negra o verde? Pasa, puede ser pasa. Aceituna pasa. Vamos a ver. Hacen si los cuchillas ya con La Rioja, eso, ¿eh? Miro de tus ojos y han sido la hora. Bueno, no, nos vamos a despedir. ¿Esto es un tema de los 90 o no? ¿De qué año es? No sé, ¿eh? Pero estamos volviendo bien, entonces. Sí. A los 90, perfecto. Sin escala. Sin escala, los 90 sin escala se llama el tema este. O se ansió la hora. Que en el cielo aparezca la aurora. Che, qué linda, qué ya linda. No estés más. Bueno, nos vemos el viernes que viene. Nos vemos el viernes que viene. Escuchamos lo que nos mandes, que nos digan, nos comenten. Y a las 9 de la noche estaremos aquí nuevamente. A las 9 de la noche, siempre con fuerza, con ánimo. Y el martes vayan a ver la obra de teatro. Vamos a estar ahí, 8 y media en la Universidad de San Martín. No vayan a 3 de febrero porque no es ahí. Es gratis la obra de teatro, aparte. Bueno, el que quiere puede dejar una colaboración, ¿no? Bueno, ahí pongo el audio del final. Dale. ¿Te gustó el programa? Sí. Sí. ¿Qué le falta al programa? ¿Qué le agregarías? Jueguitos. ¿Cómo qué jueguito? ¡Quemado! Le falta todo el video, si no. Ahí está.